aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien le he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Para mí, otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien le he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando en esta mañana de miércoles 23 de febrero. Saludamos como todas las mañanas en la parte técnica a don Fernando Tornero y a Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Betty, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ahora luces una gorrita así como de umpire de béisbol, Jorge. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, es que amaneció otra vez de esos días terribles en que no sabes si hay humedad, tristeza y frío. Bueno, sí. Adelante. Bueno, pues a propósito, iniciamos con una melodía a propósito de tu concierto en el Teatro de la Ciudad el próximo fin de semana. Pero fíjate que ahorita tenía yo aquí, pero ya me las quitaron desde luego, sí. Mis canciones que acabo de hacer, ¿cómo se llama la canción? Sobre las declaraciones filosóficos y economistas, del señor licenciado Norberto Cordero, ¿cómo sí. se llama? Ernesto Cordero. Sí, el señor Cordero. Entonces ya dice, ¿sabes cómo se llama? Porque hubo en algún tiempo, ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, la personalidad economicista o de aspecto económico, de una persona llamada la Bartola. Sí. Debido a la inspiración de Chava Flores, y la Bartola era pues una filial ideológica del señor licenciado Cordero, y le alcanzaba con poco dinero para todo. Uh-huh. Mira, Bartola, y te dejo esos 2 pesos, entonces eso se traduce a la parodia actual. Mira, Cordero, se acabaron los excesos. Ahora Marcelo ya me puso mi autobús, es decir, la Ciudad de México. Le puso el Metrobús. El Metrobús, ya no es autobús, niña, es Metrobús, hay que corregir, ya me puso el Metrobús. Ya no hay ni un cobre, porque antes, antiguamente, al dinero se le dio, no tengo ni un cobre, para que rime, ¿verdad? Hoy ya no hay ni un cobre, ni me alcanza para mi abasto, obviamente, para llevar las cosas para la casa. Y como en Veracruz, obviamente, pues estamos también en un grito, se dice, mira, Cordero, se acabaron los excesos, ahora Marcelo ya me puso el Metrobús, ya no hay ni un cobre, ni me alcanza para mi abasto, de lo que sobre manda, salgo a Veracruz. ¿Salgo a Veracruz? Dios, si no, aquí estamos, ¿o qué? Que le dicen uno que tú ni te conozco, cuatito. Y no, hasta la cosa así. Y por ahí va la canción de Cordero. Mira Cordero, que es debido a la inspiración de Chava Flores, y aquella Mira Bartola. Adelante, mi querida Betty. Hoy, pues esta la vamos a estrenar. Ah, qué bien. El sábado. Sí. Allá, junto con otras series. No, digo, como que se pretenden series. No vas a cantar la de ¿qué me importa? ¿Qué te importa, güey? No. Porque esa me gustaba mucho. Me gustaba. Bueno, sí. Pues ahí a ver qué hacemos, a ver si la encontramos. Adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues fíjate que hace ratito escuché la entrevista que le hizo Carmen Aristegui a Andrés Manuel López Obrador. No cabe duda que Andrés Manuel es un ente político y que está haciendo sus jugadas, te lo digo porque... Pues mira, yo como ciudadana común y silvestre, que no pienso como político, diría, pues bueno, si estoy mandando al diablo a las instituciones y si el PRD ya me ha demostrado que es un partido que está pues muy aliado al poder, pues ¿qué estoy haciendo ahí? Lo lógico, lo inmediato sería renunciar, pero dice Andrés Manuel que no, que él de ninguna manera va a renunciar al PRD. Más bien dejó en el aire que, pues bueno, a ver qué hacen ellos, si me quieren expulsar, pues no es lo que yo quiero, y pues bueno, le pregunta a Carmen que en calidad de qué estaría. Obviamente él no responde y dice, pues bueno, en calidad de ciudadano. Le dice, bueno, pero ciudadano ya eres, ¿qué serías? Pues bueno, yo ya se lo dejo al partido. Está moviendo sus piezas, Jorge, porque, pues bueno, si él está diciendo que ya tiene un movimiento que es la Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, pues yo nuevamente insisto, ¿qué estamos haciendo con un partido que nos ha demostrado 1000 veces que está aliado a las fuerzas de la derecha o de una ideología que es completamente contraria a la izquierda? Yo inmediatamente renunciaría y utilizaría las bases del partido, al PRD real, y si no se van las bases reales, pues ya haré nuestro propio movimiento que verdaderamente cause un pensamiento alternativo, ¿no? Ese es mi modo de pensar. No, pero bueno, pues tú te fijas en esto y yo me fijo en otras cosas, y cada quien, y Carmen se fija en otras. La pregunta que se me quedó dando la vuelta un poco, que se ubica como una pregunta nacida de las entrañas mismas de la comunicación de México, y que dice, ¿y tú aprecias a Chávez o tú eres chavista? Son esas preguntas que no tienen respuesta, dignas de verdaderamente del periodismo imperante en México, en el cual tú como periodista, me refiero a ti, Betty, sí, y que eres joven y que estás imbuida o conocedora de los medios de comunicación en el sentido, ¿qué te voy a decir?, del estudio de todo esto. Sabes que son preguntas que te respondan lo que te respondan, ya le rompiste toda la estructura al cuate a quien se las planteas. Sí. Porque obviamente en los momentos actuales tú le preguntas a alguien, ahora basta saber si periodísticamente es justificado una pregunta de tal naturaleza, en la cual, oye, pues los patrones del periodismo nacional sí la plantearían. Uh-huh. Me refiero a, bueno, a este, al otro y a aquel otro, ¿no? Qué barbaridad. Al que anda en África, no, no sé. Es decir, a ver, vamos. Lo uno, diría el periodista, veamos lo uno y luego lo uno es lo uno, porque ahora ya no se dice lo primero es lo primero, sino lo uno es lo uno. ¿Usted es chavista o no? Pues si te dice que sí, ya le rompiste toda la estructura, sí, con todas las instituciones que tienen que ver con el poder y que por ende son antichavistas. Uh-huh. Y contesta que no, entonces dice, le está mintiendo. Entonces es una pregunta. Eso es muy importante en una entrevista, uh-huh, de ver la intención del que pregunta. Luego, los subterfugios de decir, debemos presentarlo como un personaje de naturaleza endeble, porque como la chimotrufla, a veces dice que sí y a veces dice que no. Uh-huh. Es otra de las finalidades del buen locutor. Uh-huh. Buen locutor en el sentido mexicanista de la palabra. Sí. ¿Eh? Hey. Do you know that, my dear? Yeah. El canal de Cetual. Sí. Entonces, ahora, lo que a mí me deja un poco entusiasmado, uh-huh, y se los comunico a ustedes como una estricta apreciación personal, es el cúmulo de pensamientos que desde mi particular punto de vista están llenos de realidad sobre la vida de México. Y el juicio tan lúcido y tan claro, uh-huh, que se acaba de manifestar en la entrevista de Carmen Aristegui, en el cual nos damos cuenta de que se examina a los personajes históricos del momento en cuanto a su génesis y de dónde proviene su etiología. Fulano de tal trabajaba con tal, por ende, uh-huh, abrevó toda la filosofía de esa época que ahora manifiesta. Fulano de tal puso como secretario de Hacienda al que había sido dependiente, uh-huh, del anterior. O de minas, o de energía, ¿eh? De minas, o de energía, así por digo. Por eso, uh-huh, ¿me entiendes? Ese examen no lo hace la televisión especial. En la televicracia mexicana no se examina de dónde viene y de dónde abrevó, que quiere decir de dónde se empapó ideológicamente un personaje de la política. Eso resulta muy interesante, desde luego. Y sobre todo, ese deseo interior, ese llamamiento hacia la verdad, el bien, la justicia, la realidad y lo honorable, es decir, a la no corrupción. Habida cuenta de que, como lo dijo, como lo han dicho dos personajes que ahora estamos en el momento en que ha habido en estas 72 horas, tres declaraciones excepcionales, y a ver si acaso me dicen que lo que ustedes quieren, dígame, si no quieren no me digan nada, total, ¿cuál es el problema? Pero mira, la declaración de Eduardo Galeano, uh-huh, sí, la declaración de León Portilla, y la declaración, uy, de Andrés Manuel, sí, tienen un paralelismo, y no vengan a decir que no, uh-huh, en cuanto a que las tres, cada una dentro del valor incontestable de su ubicación, sí, porque es indiscutible que la presencia de Eduardo Galeano es una presencia que filosófica, literariamente y como lucidez de pensamiento internacional es muy válida, que el tesón extraordinario del hombre del mexicanismo, que en una larga y fructífera existencia ha defendido los valores de los mexicanos, Miguel León Portilla, y la presencia de una ideología combativa, recia y total como la de Andrés Manuel, son tres pensamientos que deberían de servir para encaminar, para utilizar, y casi los tres coinciden, y si no coinciden, no podrán contradecir que la base de la problemática de México es la falta de educación. Esto en todo caso lo dijo León Portilla. Esto en todo caso lo corrobora la cultura y la vida de Eduardo Galeano. Y esto desde luego es a la base de los movimientos que ideológicamente detestan, relegan y condenan la falta de probidad desde la política mexicana. Sí. Es cuanto, mi querida Beth. Muy bien, Jorge. Me dicen que si puedes bajar un poquito el audio de tu bocina. ¿Le bajo, le subo o le echo para un lado? Bajar el volumen de tu bocina, Jorge. Ahí nomás, ¿no? Ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, regresamos en un minuto. Volvemos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Números telefónicos en cabina 5518-7760 y la da sin costo 01800-581-8248. Pues sí, Jorge, a mí me gustó mucho las palabras que dirigió Miguel León Portilla a propósito de este homenaje que le hicieron a la UNAM. Me gustó mucho, Jorge, porque creo que es un hombre de un pensamiento tan claro de lo que pasa en México. Y luego la cita que hizo de los mexicas, que si me permites la voy a leer rapidísimo, dice: cuando los mexicas nombraban a los tlatuanis, se reunían con el elegido para hacerle ver que no era mejor que otras personas, que los dioses lo habían nombrado para que sirviera al pueblo, no para que sacara provecho personal, y que si no cumplía, pues los dioses le habían lo que le habían encomendado, pues la piedra y el palo se aparecía, ¿no? Y yo le repetiría a los candidatos 10 veces la piedra y el palo, a ver qué van a hacer, ¿no? Porque sí, estamos fritos y no podemos seguir así. Ay, qué pena que no oí estricta. Vaya, no oí todo lo que dijo León Portilla. Sí. Leí algún extracto de lo que dijo que me pareció extraordinario y justísimo, pero en contra de toda la filosofía y de la televicracia actual, que es la norteamericanización de todo. El concepto filial a lo norteamericano en México actualmente es tan grande que León Portilla es el principal enemigo de la educación, de la televicracia nacional. Es decir, si nosotros desde luego pugnamos, inclusive, por ejemplo, mira qué bien viene aquí, lástima que no tengo la canción, pero te recomiendo que, ¿cuál? Ya que nosotros ponemos mucha atención a lo musical, y esto no es anuncio, recientemente, es decir, hace 3 o 4 días, Joaquín López Dóriga presentó un homenaje a los 10 años de un concepto que se llama Viva México, no, algo de México. ¿Qué es, niña? Que es la Asociación Pro México, ¿no? ¿No sabes cómo se llama, Betty? No recuerdo, Jorge. Hombre, ¿qué sería? La Asociación Televisiva Pro México, que defiende a México. ¿Cómo se llama? Pues será, no es la Iniciativa México, ¿verdad? Iniciativa México, sí. Justamente, Iniciativa México. 10 años. La canción que pusieron era una canción con acento norteamericano. Hasta casi apunté las frases que había que pronunciar con acento gringo, ¿eh? Como dicen las telefonistas, un momento, por favor. Así dicen las de larga distancia del señor Slim, un momento, por favor. Entonces, estamos norteamericanos. Viene León Portilla y hace una loa y una alabanza a lo mexicano. Mientras que Iniciativa México, por ejemplo, pone como su canción un rock norteamericano para celebrar los 10 años. Busca canción para conmemorar Iniciativa México, que es como chalala, y que es una canción gringa. Entonces, vivimos en un México verdaderamente dicotomizado, no sé si se diga así, partido, como un bolillo que tiene una rajadura en medio, y que mientras León Portilla grita en sus 85 años bien vividos y muy nobles, y grita y dice, ¡Viva México! Uh-huh. Otro, por ejemplo, dice, este es Faust de Estados Unidos. Y llega Galeano y dice así, unos con esa cara larga que tiene, como mirando para ver qué sucede, calculando el peso inconmensurable de la acusación que vino a hacer, señor Galeano, ¿en qué cabeza cabe venir a decirle a los que tienen el poder en México, que no a mí, soy su cuate, les vino a decir, unos hacen la guerra y bajan la cabeza? Y con su cara larga se queda mirando al público y dice, y otros ponen los muertos. Mole. Sí. ¿Te das cuenta lo que dijo Galeano? Sí, brutal, tremendo. Pero es la realidad. No, bueno, sí. Por favor, si no estamos hablando de gente mentirosa. Sí, no. Estamos hablando de realidades. Sí. Y las acusaciones que lanza Andrés Manuel ayer, que nosotros no las apreciamos, porque la televisión nos ha enseñado a pitorrearlos y a burlarlos de quien tiene una idea que no convenga al mercantilismo televisivo. Pero lo que dice Andrés Manuel, no hay manera, posiblemente que si el Chucho, que si no Chucho, que si Espino, que si no Espino, que si Ebrard, que es el Estado de México, todos los subterfugios y trapacerías de un partido político, ahí entremos en discusión. Pero la esencia fundamental de lo reclamado por el pensamiento de Andrés Manuel es incontrovertible, no se puede contradecir. Dice, si tomamos lo que diga Galeano, si tomamos lo que diga el mismo León Portilla y otros pensadores de todo el mundo, lo revolvemos y no decimos de quién es, por lógica que tendrá que ser aprobado, condenado obviamente, por ejemplo, pone usted al señor Krill, al señor Madero, a la señorita Mota y a todos ellos, a la señora del Departamento del Distrito Federal, ¿cómo se llama? ¿El Campo? Sí, Mariana. Bueno, Mariana, Mariana Gómez del Campo. María Elena, ¿cómo se llame? Sí. Bueno, pues todos ellos rechazarán lo que obviamente será avalado y firmado por gente como la que le menciono a ustedes y que este programa admira. Punto. Sí. No hay más, no hay más. Estamos verdaderamente, nota esa división entre unos conceptos que justifican. Hoy, por ejemplo, mi querida Betty, yo no alcancé a ver, porque ya también, por mi salud mental, ya le quito los programas en los noticieros a veces, pero me tocó captar una verdadera euforia resplandeciente de alegría de Felipe Calderón Hinojosa, dando cuenta de sus logros económicos. Ah, sí, yo también lo vi. Pero eso no se puede ocultar. Sí. De manera que cuando dice verdades de discutible calidad y de muy dudosa veracidad, aunque sea pleonástico, verdades de dudosa veracidad, al final de cada palabra, obsérvalo, Betty. Sí. La entonación decrece. Ah, no lo había notado. Se hace adolescente. Él es joven. Sí. Pero parecería ser que cuando hemos crecido, y ahí baja, han crecido a un 10%, 15%, 20%, y en 30 años no lo habían hecho, pero nosotros sí hemos crecido muchísimo y hemos dado empleo a tantos. Y esa cifra, al final de la palabra, la entonación baja. Es digno de observarse, porque se pueden dar ustedes, y nosotros tenemos todo el derecho, hipotéticamente hablando, de evaluar la calidad de las verdades o de las mentiras que se nos dicen por los medios de comunicación. Máxime ahora que va a haber inclusive un encargado de defender los intereses del auditorio. Sí, sí. Yo no sé qué le van a decir todos los que detentan el poder comercial, político y televisivo cuando diga, señores, hemos observado que entre noticia y noticia el otro día pasaron 28 comerciales. ¿Tú crees que les van a hacer caso? ¿Cómo? ¿Tú crees que les van a hacer caso a esa recomendación? En defensa del auditorio, nosotros, como en todo país civilizado, pensemos que la hora debe tener 52 minutos de programa y 8 minutos de comerciales. Que parecería ser que hubo una época en Europa en que la televisión tenía 8 minutos al día. No por eso había menos libertad. Bueno, en fin, es una consideración al margen. Adelante, Betty. No, pues nos vamos a llenar de recomendaciones y consideraciones, Jorge, porque finalmente no se va a hacer nada. Claro, pero el término recomendaciones sí. Es de una hipocresía verdaderamente eclesiástica. Claro. Es decir, yo te recomiendo que hagas eso. Oye, ¿y si no lo hago qué? ¿Qué? Es como la prohibición de me voy a tomar mejor un café. Es como la prohibición de rendirle culto a Maciel. Sí. Está prohibido, Maciel. Oye, no puedo poner su foto aquí. No. Aquí donde viene la gente, no. No. Pero en tu recámara. En tu recámara sí. En Kilopsat. bueno. Sí. Oye, pero puedo hablar de él y puedo leer sus discursos y eso. Qué bruto, no. Delante de la gente, no. Oye, pero yo solo con mi familia allá dentro de mi recámara. Entonces sí. Es lo mismo. Este el asunto. Adelante, Betty. Fíjate que no había advertido bien lo de Felipe Calderón, pero sí tiene razón, como que tiene un cierto acento, ¿verdad?, al final de la palabra. No es un acento, es una deficiencia en el aire y en la voz, en las palabras. Eso lo deben de estudiar muy bien todos los que están cerca de él en sus teorías de comunicación. ¿Ahí también habrá sido recomendación de alguien hacerlo así? ¿O será que él está ocultando...? Son cosas, ¿cómo te voy a decir? Voluntarias que deben estudiar muy bien los que tratan de conocer la verdad psicoanalíticamente o psicológicamente. También, el que tiene temor, pues habla con voz baja, ¿entiendes? Sí. Y así por lo consecuente. El que está enojado, frunce el ceño o cosas de esta naturaleza. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Le recordamos que el Twitter de Jorge Saldaña es @saldanajorge y también nos puede mandar mensajes de texto vía celular al 30500. Pues bueno, Jorge, yo te decía en relación a este tipo de manejo de las palabras de Calderón, porque pues a mí como que ya me está llamando mucho la atención porque pues siempre andan contentos en Los Pinos. Habrá algo en el ambiente de la casa presidencial, por lo que todos los días el presidente y los funcionarios, los secretarios de Estado, pues siempre andan pues así como que muy contentos y optimistas. Ayer salió a decirnos Calderón que gran cantidad de las ciudades mexicanas son tan seguras como Europa. Fíjate nomás. A pesar de que hace unos días yo te relataba la foto donde turistas canadienses en Acapulco estaban viendo el cuerpo de un hombre descabezado. Imagínate nada más qué terrible situación. Y el hecho y la vergüenza, es decir, que nosotros en la lógica natural de un ciudadano de un país latinoamericano hemos pasado en 50 años por todas las etapas de del ánimo. La lógica indicaría que a principios del siglo pasado, después de la revolución, comenzó una época en la cual un partido se constituyó en el estandarte, en el defensor, en el cumplidor de una revolución que había tirado a una dictadura y que por tanto se iniciaba el camino de la democracia y el entusiasmo de todo un pueblo para defender esa democracia. Son épocas de alegría, de sonriente pujanza, y habría que defender esa democracia. Democracia conquistada y rescatada de las filas y de los ejércitos negros y terribles de un dictador. Principio de siglo y revolución. Pronto, al pasar solamente del tiempo, nos dimos cuenta de que los defensores de esa revolución eran a su vez dictadores y forjaron algo más sofisticado y más duro que se llamó, pero igual de porfiriano o porfirista que lo otro. Formaron la dictadura de un partido que duró 70 años, en los cuales la oposición, sea de derecha o sea de izquierda o alternativa, solo sirvió para darle legitimidad y fortaleza a esa dictadura de partido. Bueno, ya entró una oposición, ¿y qué ha sucedido? No sabemos lo que ha sucedido, porque a la alegría gubernamental y del poder constituye el fruncimiento de cejas, la duda y el dolor de 33,000 familias, quiero suponer, y de todo un país que dice, ¿y ahora dónde estamos? ¿Ahora qué hacemos? Y a esto, mi querida Betty, como lo dices propiamente, está la sonrisa plena, llena de optimismo del poder. ¿Qué está sucediendo? ¿O qué carambas está sucediendo? Pues es que si porque a la tristeza del pueblo hay una respuesta, que es la alegría gubernamental. Es una pregunta. Adelante, Betty. Sí, pues algo debe pasar, ¿no? La verdad es que ya uno está dudando qué es lo que puede estar pasando, porque no es lógico pensar en que ante la desgracia siempre o reiterativamente se esté uno riendo o alegre, ¿no? O tratando de estar bien, ¿no? Y luego encima de todo, pues aparte de esta declaración nos dicen que todos los inversionistas además les va bien en el país. Imagínate cuando se han cerrado muchísimas empresas, Jorge, cuando el desempleo... Sí, pero aquí lo que importa no es que sea cierto o mentira lo que dijo Felipe Calderón. Nomás. Es su cara de profunda satisfacción, sí, y alegría. O sea, ¿realmente se lo creen? Yo creo que sí. Eso no se puede fingir, a no ser que haya tomado clases con Wagner o con Sequizano o con... no me acuerdo quién, con Luis Esteban Hurto, porque esos son, el hecho de estar alegre y contento y transmitirlo en la pantalla. Siempre. No se estudia, y tan malos son los actores ahora. Eso no se estudia, entonces, yo creo que sí está contento. Ahora, hay que examinar por qué. Bueno, adelante, por favor. Sí, y pues bueno, si a esto le sumamos que también todos los miembros de su gabinete andan en la misma onda, ¿no?, de estar siempre contentos. Ayer que Ernesto Cordero, pues se disculpaba de lo que dijo y no dijo, y pues la volvió a regar, Jorge, porque empezó a decir, no, es que malinterpretaron mis palabras, es impensable pensar en una situación así, hazme el mentado favor, impensable pensar en... ¿Quién dijo Cordero? Cordero. No, ya le voy a responder con mi, ¿cómo se llama?, con mi parodia de oyes Cordero, no oyes, mira Cordero, acabaron los excesos. Está bueno. Una de las cosas que dijo y que me apunta aquí una amiga en el Twitter, dice, ¿dónde está? Bueno, ahorita lo voy a seguir encontrando, dice que Andrés Manuel lo dejó, que el Andrés Manuel está indeciso que no deja al PRD, no renunciaría al PRD. Lo dice, es un cuate, BIM, RT, pues no sé lo que sea, pero entonces ahorita lo voy a ver aquí en View Pro, BIM, o no sé qué. Dice, Andrés Manuel, ¿qué? No deja el PRD. No, no, no es así, hombre. El PRD ya dejó a Andrés Manuel hace mucho. El concepto de un pensamiento alternativo gubernamental sí lo encarnó en un momento cuando Heberto Castillo y muchos otros que cuyos nombres no conozco, y hace tiempo cuando Porfirio Muñoz Ledo comenzó, cuando Cárdenas, ya lo digo un poco más así retraído, comenzaron con el PRD era la alternativa ideológica que correspondía a un partido defensor de una revolución que se había dictatorializado, que se había vuelto una institución electoral para poner al que ellos decidían en una sucesión que duró pues 70 años, que no era estrictamente una dictadura personal. El que se mueva no sale, pero aquel que se estaba calladito, ese sí. Destino mata mayorías, como me decía el Gordo Aceves. Es decir, tú estás predestinado. ¿Y quién dijo que era destino? Nosotros te pusimos tu destino, y las mayorías se frustran, se friegan, sí. Las mayorías no pueden nada contra el destino, porque el destino es Dios. Esas características corresponden estrictamente a un pensamiento cadafiano. Que a propósito es la personalización fantasmagórica de un poder perdido. Sí, es cierto. Trágico, ¿verdad? Terrible. A él le dedico mi poema, mi notipoema de hoy. ¿A Gaddafi? A Gaddafi. Pero es que no viste su discurso. Sí. Es un muerto salido de la fosa, perdón por... Un zombi, ¿verdad? ¿Eh? Un zombi. Un fantasma, sí, que nace y reclama su existencia y amenaza porque los perros no lo defendieron. Joder. Sí. Sí. Fíjate lo que es el poder, caray. Es una... Uh-huh. Más grande que el sexo, más grande que el hambre, más grande que todo lo que tú quieras, es el ansia de poder. Esto no justifica que esto se dé en una hipotética democracia, ¿no? Cuando la misma poco dentro el faro de la democracia dice: la lana no te la regreso. Oye, no, pero pues es que no es democrático lo que hace. Me vale, dice el señor Valdés. El dinero que entra no sale. Oye, pero eso lo dice un comerciante de la Merced. Pues a mí me vale gorro. Aquí hay lana y no te la devuelvo. Oiga, señores, que el Instituto Federal Electoral para la Democracia, que así debería de llamarse, no puede quedarse con la lana, porque ya te digo que a mí me vale y no te la regreso. Pues no es democrático. Y dice, no, pero es que acuérdese usted, señor, que usted es el que tiene que poner ejemplo. Sí. De la democracia, demos, sí, pueblo, Kratos, poder. Usted tiene un dinero del pueblo, pertenece, ergo, pertenece al pueblo. Al pueblo, claro. Sí, pero les vale. Sí. En consecuencia, lo que hay no es estrictamente democracia. Corruptocracia, quizá, o televicracia. Adelante, Betty. ¿Corruptocracia? Sí. Pues sí, pues digo, podemos inventar cualquiera. Adelante. Bueno, ¿de qué más hablamos, Jorge? Creo que ya hemos abarcado algunos temas. Claro, la tos. La tos. ¿Eh? Bueno, entonces, ya esto ya quedó gravísimo para nosotros, veracruzanos, y lo digo con toda la pena del mundo, que nuestro estado esté considerado como un estado donde ha habido un gran resurgimiento de los atracos a migrantes. Y esto de los atracos a migrantes, debemos considerarlos y aportar algo a la información. Vamos a ver, ¿de quién es el Instituto Nacional de Migración? El Gobierno de México. Es un área que evidentemente tendría que estar libre de esas peripecias. Pero es donde más ha habido las peripecias de todo lo que acontece criminalmente hablando en ese trayecto, y en Veracruz, uno de los lugares primordiales, hace que nos dé vergüenza. Ahora, a nosotros como veracruzanos, bueno, el que habla, digo, caray, qué pena que Veracruz sea una tierra, un trayecto donde pasa la bestia, pero además donde se secuestre a los pobres hombres que van a buscar qué comer ahí arriba, y los extorsionen, maltraten y secuestren y maten. Pues sí sucede. ¿Quién lo dirige? Ah, pues una señora. ¿Qué hace ahora esa señora? Dirige al PAN. Ahí ya algo no va en el país. Y entonces, nosotros tan orgullosos que estamos, y ahora nos da vergüenza, ¿cómo va a ser eso en Veracruz? Pero ¿y el gobierno? Una de sus áreas primordiales, donde tiene que ver el registro del pasaporte, el preservar el que va de una u otra forma, el aplicar la justicia con normalidad, se vuelve un área, un trayecto delincuencial, delictivo para el secuestro, la extorsión, el robo y el latrocinio. Y el gobierno de México no dice nada. Toda esa serie de crímenes, toda esa serie de levantamientos o de secuestros y de extorsiones nos ha cometido un área en la cual tiene que ver primordialmente el gobierno de la República. El gobierno, en todo caso, es corresponsable. ¿Por qué? Por no evitar. Claro. Y el gobierno no dice nada. Adelante, Betty. Una pausa, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, llamadas del auditorio. Muchas llamadas, muchísimas gracias. Nos llaman de la Sierra de Hidalgo. Jorge Franklin Zaraoz, de Huejutla, Hidalgo, nos manda saludos y felicitaciones al programa. También Luis Toral Méndez dice saludos. Dice, ante lo que está pasando, lo único que me anima de vez en cuando es escuchar lo a usted, querido maestro Saldaña. Voy a hacer el esfuerzo por ir a verlo el sábado. Digo esfuerzo porque mi estado depresivo ante un país que sigue soportando todo a veces es fuerte. Ojalá y en su evento el doctor Lara pueda hablar del dolor del alma, ese dolor que se siente, pero es difícil de describir. Hoy voy a hablar con el doctor para que esté por ahí y platique también con ustedes, y y fíjese que lo que me dice tiene dos vertientes: o dejarse deprimir negando la posibilidad de la esperanza, o tener conciencia de lo que pase, o ponerse y tener un rasgo de pensar que puede algún día cambiar. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros por eso? Entonces, yo creo que ojalá y su depresión, ahora también hay que ver, perdónenme usted que me meta en lo que no me importa, pero también a ver las causas verdaderas de la depresión. A veces tomamos como pretexto algo cuando la depresión es por otros motivos. Sí, habla de la situación que estamos viviendo en el país, pero luego habla de la situación del dolor del alma, entonces ya a lo mejor ahí hay algo diferente. A lo mejor es otra cosa, sí, sería claro. Muy bueno que lo clarificara usted. Fundación Televisa, 10 años, está aquí la canción, pero está rarísima, ¿verdad? No, pero se hace un lío. Quítalo, hay dos cosas, saca una. Bueno, música de Fito Paez, argentino. Es que es en inglés, americana. Saludos, Arturo Ventura, Cervantes y familia de Tamaulipas. Arturo Cervantes, muchas gracias. Hay dos cosas, ¿no te das cuenta que hay dos cosas? Hay que quitar una. Ah, decía yo, saludos a Arturo Ventura Cervantes y familia de Tamaulipas. Adelante, Betty. También, Jorge, nos mandan mensajitos, dice, de saludos, dice, ¿no creen ustedes que a México le urge una verdadera izquierda? Los felicito por su congruencia. Y dice, felicidades por los muchos adjetivos que merece su programa, que es excelente. Gracias. Muchas gracias. Le voy a leer a usted el notipoema que tiene que ver con Gaddafi. Y entonces el hecho de ver al dictador que sale desencajado, triste y solo, porque finalmente así es, me llamó mucho la atención. No hay soledad más grande y desolada, la del que vive en el poder, la cumbre. Le grita a la encendida muchedumbre que rechaza al que antaño vitoreaba. La adicción al poder es el gran vicio, hace que mienta el corazón y el labio, justifica el horror, genera agravios y empuja pueblos hacia el precipicio. El líder, el heroico, el elegido, pasa de ser el héroe a ser un necio. En un momento todo lo ha perdido, es solo un mequetrefe maldecido, el dictador del brazo del desprecio, el dictador del brazo del olvido. Oye, ¿va? Oye, será por eso que muchos, digo, estoy pensando en Fidel Castro, por eso permanecen. También, imagínate tú. Y aquí no, yo me acuerdo de quién, de Duvalier, que estuvo en Haití cuando escupían cadáveres. Y decirlo, su tumba, y del odio a niveles demenciales. Y Franco, pues finalmente, por un lado se murió Franco y por otro lado comenzó un país a respirar. Finalmente, bueno, adelante, Betty. También nos mandan un mensajito que dice, señor Saldaña, escucharon que en la mañana Ricardo Rocha anunció su concierto del próximo sábado. No solo lo anunció primero y luego obtuve el gusto de que me entrevistara. Y hicimos una entrevista breve y afectuosa y me da mucho gusto que todavía tenga algún amigo por allá en México. Saludos. Enrique Sánchez de Miguel Hidalgo dice, me da mucho gusto verlo por la computadora, señor Saldaña. La sabiduría, la luz está en usted, su programa sirve para crear conciencia. Es una isla de inteligencia en un mar de mediocridad. Está muy amable, señor, muchas gracias. Bueno, no sabe tanto el diablo por, sino por. Adelante. También Patricia Quintana de Tlaxcala, saludos. Dice Calderón, cada vez nos tiene más hundidos en la pobreza. Débora Sánchez de Ciudad Neza, la Comisión Federal de Electricidad, vinieron a cambiar los medidores sin permiso de los vecinos. Ojalá que puedan opinar algo. Vladimir Ríos nos escribe nuevamente de Tlaxcala, Jorge, este niño de 12 años que nos escucha. Hola, y dice, Jorge, Betty, les agradezco todas las palabras que dijeron para mí el viernes. Y a propósito, ese día usted habló de ríos contaminados. Aquí en Tlaxcala también tenemos uno, y es un río más contaminado que se puede imaginar. Es el río Zaguapan, que es un enorme drenaje pestilente que atraviesa la ciudad. A propósito, los invito a mi casa. Pues, gracias, Vladimir. Gracias, Cuatito. Pues aquí también tenemos otro río contaminado, el nuestro se llama el río Cedeño, es un caño infecto, qué tristeza, y algún día ojalá te toque a ti ver los ríos en México limpios, no solo los ríos. Adelante, por favor. Luis García de Satélite dice, ayer usted dijo una frase de Renato Leduc, ojalá que la pueda repetir. No sé, pero Renato Leduc decía muchas, la sabia virtud, la de perder el tiempo, la dicha inicua de perder el tiempo. Me gustaba mucho esa frase. Bueno, también vamos a cantar este día. Le hice un soneto a Renato Leduc para hacerle una canción. Y mi amiga Miriam Núñez está terminando de ponerle música a una cantata para una chamarra de mezclilla. Uh-huh. Es la historia de que cuando conocía yo poco a Monsiváis, lo invitaba a mi programa, y como era muy bueno para decirlo todo, dije, yo no voy a invitar a muchos a mi programa Anatomía, con él solo que lo invite basta. Y llevo yo todo con mi traje y mi corbatita, y él llegó con su sucia chamarra de mezclilla. Y decía yo, ya me sentía yo un poco incómodo porque, y bueno, y cada vez que hablaba decía cosas que al parecer eran muy gentiles, pero por dentro ya le estaba mentando a la mamá, o al presidente, o a los de la televisión, o a lo que fuera, al poder en general. Me daba mucha gracia que lo hiciera. Y ahora la cantata para una chamarra de mezclilla, está trabajando Miriam Núñez para ponerle música. Es un poco larga y está un poco complicada porque es Monsiváis por las calles de la ciudad cuando toda la ciudad lo llora y cuando todos los luchadores vienen a su cortejo y todas las bailarinas del Teatro Blanquita, y termina todo con el mambo, el ruletero. Yo no creo que el cronista verdadero de la vida íntima, barroca y compleja de la Ciudad de México ha sido Carlos. Sí. Carlos era, bueno, pues con su museo lo demuestra, un enamorado de la ciudad, de las perversidades de una gran capital como lo es México. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Bajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no.